la gloria de tu nombre eres hermoso, por la gracia que hay en ti Dios te exaltó, por tu nombre que es eterno y poderoso, Dios te coronó, santo, santo, santo eres tú, santo, santo. Vestiduras de gloriosa majestad y tu nombre que fue puesto sobre todo es ahora un canto celestial. Santo, santo, vestiduras de gloriosa majestad y tu nombre que fue puesto sobre todo.